No saben quién volvió pidiéndome perdón. Ese amor que a terapia me mandó dice que me ha extrañado y que mal ha pasado, que nada es lo mismo desde que no está a mi lado. ¿Qué te hace pensar que volvería a caer? ¿Qué te hace pensar que me tienes a tus pies? Si alejarme de ti fue lo mejor que pude ser. ¿Qué te hace pensar que me tienes a tus pies? Un error no lo cometo dos veces, ya la sufrí y la pagué con creces. Vete de aquí, no quiero volverte a ver. ¿Saben quién volvió pidiéndome perdón? Ese amor que a terapia me mandó dice que me ha extrañado y que mal ha pasado, que nada es lo mismo desde que no está a mi lado. ¿Qué te hace pensar que volvería a caer? La sufrí y la pagué con creces. Vete de aquí, no quiero volverte a ver.